Sánchez tiene el sabor de la noche. Con Luis Miguel inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Le saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera. Estaban oyendo una canción del disco Nada es Igual, el tema Dame. Nos vamos ahora 20 años para atrás con un artista del Reino Unido que tuvo esta canción que, si no estoy mal, fue número uno en los Hot 100 de Billboard, este clásico de 1976 por Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y están oyendo la FM Plus 93.9. Están oyendo un éxito que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el año 2000 por Shaggy, con la participación de Ricardo Ducent, más conocido como Rick Rock. El tema It Wasn't Me. Nos vamos ahora con Michael Jackson y un clásico de 1982, del que durante décadas fue el álbum más vendido de todos los tiempos, el disco Thriller, que tuvo canciones importantísimas como Billie Jean, Beat It, la canción que le da nombre al disco, Wanna Be Starting Something, PYT, The Girl Is Mine, a dúo con Paul McCartney, o esta que se llama así, Human Nature. Janet Jackson nos acompañaba hasta ahora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un éxito de 1995 en la FM Plus 93.9. Le saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo la canción Runaway. Nos vamos ahora con un clásico de los Rolling Stones, uno de sus grandes clásicos junto con Jumpin' Jack Flash, It's Only Rock and Roll But I Like It, Miss You, Angie, Fool to Cry, Painted Black, I Can't Get No Satisfaction, una canción del disco Tattoo You de 1981, que si no estoy mal fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Start Me Up. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 2003. Por los Black Eyed Peas, una canción de su disco Elefunk, en la FM Plus 93.9, con los coros de Justin Timberlake, el tema Where is the Love. Nos vamos ahora con un éxito de los 80, uno de los grandes clásicos de Marvin Gaye, que en paz descanse, junto con What's Going On, Let's Get It On, su versión de I Heard It Through the Grapevine, I Want You, Mercy, Mercy Me, Got to Give It Up, Ain't No Mountain High Enough, How Sweet It Is to Be Loved by You. Esta canción fue de hecho su último éxito y esto se llama así, del disco Midnight Love, el tema Sexual Healing. John Mayer nos acompañaba esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un tema de su disco Room for Squares del año 2001 en la FM Plus 93.9. Your Body is a Wonderland. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera. Y vamos a continuar ahora con un clásico de 1991-92, la banda del señor Michael Stipe, un poquito de rock de los 90 a esta hora. R.E.M. llega con este clásico de su disco Out of Time. En la FM Plus 93.9, en el sabor de la noche, Losing My Religion. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Y están oyendo uno de los grandes éxitos de la maravillosa Britney Spears, una canción de su disco In The Zone del año 2003. Además, uno de sus videos icónicos, un video en el que ella aparecía vestida de auxiliar de vuelo. Inolvidable esa imagen. Me refiero a la canción Toxic. Nos vamos ahora con un clásico de la banda de Sting, Stuart Copeland y Andy Summers, The Police. Uno de sus grandes éxitos junto con Every Breath You Take, Every Little Thing She Does Is Magic, Roxanne, Can't Stand Losing You, Don't Stand So Close to Me. Esto se llama así, del disco Ghost in the Machine de 1981, Spirits in the Material World. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y estaban oyendo a The Police con Spirits in the Material World. Hoy nos vamos a despedir con otra banda icónica, U2, con una canción de su disco Pop de 1997, el tema Discotheque. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9.